RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les acaba de hablar Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y escuchamos al fondo, ¿qué, Jason? Bueno, un tema, un clásico del rock pop, algunos le llaman rock sinfónico, el tema Kaylee de la famosa banda británica Marillion, en la voz del escocés Derek William Dick, mejor conocido como Fish. ¿Qué significa? Pez. Pero, bueno, vamos a decirle pescado. Quien arribó, bueno, el pasado 25 de abril a los 50 años de edad. Bueno, según el propio Fish, además el sobrenombre le fue puesto tras un viaje que hiciera la banda en un tour por a finales de los años 70, el año 78. Cuando, bueno, el famoso Fish pasaba muchas horas leyendo, un ávido lector, en la bañera. Y así, bueno, sus compañeros decidieron colocarle este sobrenombre. Y además hay un par de datos curiosos que queremos compartir con ustedes sobre la banda Marillion. El primero es que la banda tiene un récord Guinness por la grabación y puesta a la venta más rápida de un DVD basado en un concierto. Y el segundo hecho curioso es que el nombre original de la banda, de la banda fue Silmarillion, que es el mismo título de la obra de Tolkien, que es el Silmarillion. Entonces fue cuando la banda decidió tomar el aféresis del nombre, es decir, acortar el nombre a Marillion, más o menos por los años 80, empezando la década de los 80, ya que recibieron unas cuantas amenazas legales por parte de los que tenían los derechos de la obra de Tolkien. ¿Qué tal? Bueno, los asistía la razón si tenían los derechos, bueno. Pero creo que fue beneficioso porque Marillion es Marillion, o sea, no puedes imaginarte la banda que se llame Silmarillion. Es así, ¿verdad? Y fíjate que Marillion estuvo en Venezuela, tocó en el Poliedro. Tú fuiste. Yo estuve por allá, la banda Los Teloneros, fue la banda venezolana ya extinta, Alter Ego, cuyo baterista era, como decimos nosotros, un amigo de la cuadra, el de Mario Infante. Pero bueno, cosas curiosas de la música. Tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides en el día de hoy. Empezamos por los nacimientos. A ver, ¿quiénes nacieron un 27 de abril? Bueno, en 1759 nació Mary Wollstonecraft, escritora británica. Y en 1887, un 27 de abril, nació Toribio Echeverría, escritor, político y humanista español. En 1933, nada más y nada menos, el poeta español Rafael Guillén. 26 de abril, en 1898, nace Vicente Alexandre, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1977. Y un 26 de abril, tal día como ayer, pero en 1912, A.A. Van Gogh, sí, escritor de ciencia ficción estadounidense. El 22 de abril nace también en 1929 Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano. Y ahora pasamos, así como dices tú, todo aquello que nace fallece. Bueno, el 27 de abril, tal día como hoy, en 1882, muere Ralph Waldo Emerson, escritor estadounidense. En 1997 fallece Dulce María Loynaz, poetisa cubana. En 1998, Dominique Aury, escritora francesa. Y el 26 de abril de 1910, Bjørn Marthus Bjørgson, político y escritor noruego, premio Nobel de Literatura en 1903, fallece. La misma fecha, en el 2005, hace ya hace tres años, fallece Augusto Roabastos, escritor paraguayo, ganador del premio Cervantes. Y nos vamos al 25 de abril para ver. El 25 de abril, bueno, de 1980, uno de mis favoritos, debo reconocerlo, Alejo Carpentier. Comparto ese gusto por el escritor y musicólogo cubano. Y el 23 de abril, casi nada, ¿Qué podemos decir del 23 de abril? Bueno, el 23 de abril tenemos que decir muchísimas cosas. En principio, que fue el día del libro y del idioma, que fue el día de San Jordi, y que se celebró con actividades en las librerías, en la Plaza Altamira, hubo una actividad muy bonita, y a cada persona le regalaban una rosa con la compra de su libro, por la celebración de San Jordi. Todas nos fuimos con nuestras rosas en las manos. Además de eso, ese día fallece William Shakespeare y fallece también Cervantes. Miguel de Cervantes. Y además, muchos años más tarde, en 1936, una de las autoras con la pluma más deliciosa de la literatura venezolana, ¿cierto?, de principios del siglo XX, Teresa de la Parra, escritora venezolana, que tenía un seudónimo muy simpático. ¿Cuál era? Frufru. Pues, sí, Frufru. Yo no sé por qué Frufru me suena a ti. ¿Se parece a ti, sí, Frufru? Será por así. Tutti Frutti, mi no, alter ego. No, porque eres delicada. No sé por qué. Ay, quisiera yo tener la mitad del talento narrativo de Teresa de la Parra. Lo tienes, lo tienes. ¿Qué más tenemos? El 21 de abril. El 21 de abril. Un escritor que se convirtió en un clásico, no solamente de la literatura, sino que además sus piezas han sido, sus obras han sido tomadas literalmente por los jóvenes y los niños, Mark Twain. Mark Twain, casi nada. Y tenemos que el 18 de abril de 1986 fallece uno de los compositores más importantes de Venezuela, del mundo, nada más y nada menos que el maestro Antonio Lauro. Escuchamos al fondo uno de sus hermosos valses, Carora, bueno, que como todo su gran legado musical, son un canto a la mujer y a la nacionalidad. Reconocido compositor, bueno, ha sido interpretado por muchos, e incluso uno de los grandes guitarristas a la par de Lauro, el australiano John Williams, se atrevió a llamarlo el Strauss de la guitarra. Fíjate la importancia de Lauro, que sus valses, sus piezas musicales son de obligatoriedad en la interpretación en los concursos internacionales de guitarra. Correcto. Bueno, si es internacional, imagínate a nivel nacional. ¿Qué tenemos de noticias para hoy, Isabel? Bueno, tenemos una noticia muy chévere, y es que esta semana nos dieron felizmente el veredicto del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana para jóvenes autores. El ganador resultó ser un muchacho merideño de 23 años, creo que decía, ¿no? Sí, era 23 años de edad. También fue importante que en este concurso hubo una convocatoria grandísima de diversas regiones del país, y en el cuadro final estuvo representado pues esa gran convocatoria. El jurado, compuesto por los reconocidos narradores venezolanos Eduardo Liendo, Federico Vegas y Óscar Marcano, otorgó los primeros premios a los siguientes cuentos y autores. El primer lugar para el cuento Curvas, enviado bajo el seudónimo Holden Caulfield, y que correspondió finalmente a Fabián Alberto Coelho Castro, de Mérida. El segundo lugar, el cuento Noche Black Blue, firmado con el seudónimo Aca, el cual resultó ser Jesús Miguel Soto, de Caracas. Y el tercer lugar, el cuento A la víbora de la mar, suscrito por Pierre Menard como seudónimo, y correspondía a la joven Yael Farache, de Caracas también. Hubo algunas menciones en el premio del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana para jóvenes autores. Entre ellas, sin ningún orden, podemos mencionar Decálogo del Chico Bueno, de Scott Anderson García Pacheco, desde Maracaibo; El Salto, de Leonardo Laverde, que lo mandó desde Charallave; de Barquisimeto, José Antonio Guzmán mandó Estrategia para matar un gato; y de Puerto Ordaz, Roger Vilaín mandó Piernas, lujuria y castidad. Todos estos textos formarán parte del volumen correspondiente a la presente edición de este concurso. Sí, antes de hacer una breve lectura, un fragmento de Memorias de Mamá Blanca, el pasado jueves 24 de abril se llevó a cabo el recital La Poesía Venezolana en Monte Ávila, con motivo de los 40 años de trayectoria de esta casa editora. En él participaron Ramón Palomares, Carmen Verde, Berbeli Pérez Rego, William Osuna y Juan Calzadilla. Ahora vamos en voz delicada de Linsabel, a escuchar un fragmento de Memorias de Mamá Blanca, y seguido de Ifigenia. Mamá tenía razón. Debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos sin volver nunca a posar los imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida. Los recuerdos no cambian, es ley de todo lo existente. Si nuestros muertos, los más íntimos, los más adorados, volviesen a nosotros después de muchos años de ausencia y arrasados los árboles viejos hallasen en nuestras almas jardines a la inglesa y tapias de mampostería, es decir, otros afectos, otros gustos, otros intereses, doloridos nos contemplarían un instante y discretos, enjugándose las lágrimas, volverían a acostarse en sus sepulcros. Memorias de Mamá Blanca, ahora Ifigenia. Abuelita y tía Clara, que saben distinguir muy bien los hilos tramados de los zurcidos y de las randas, pero que no ven en absoluto estas cosas que se ocultan tras las apariencias, no conocen ni por asomos la cruel y estoica magnitud de mi aburrimiento. Abuelita tiene muy arraigado este principio falsísimo y pasado de moda. Las personas que se fastidian es porque no son inteligentes. En estos 4 meses, Cristina, he pasado por muchos ratos de tristeza. He tenido impresiones desagradables, revelaciones desesperantes, y sin embargo, a pesar de todo, siento un inmenso regocijo porque he visto desdoblarse ante mí misma una personalidad nueva que yo no sospechaba y que me llena de satisfacción. Tú, yo, todos los que andando por el mundo tenemos algunas tristezas, somos héroes y heroínas en la propia novela de nuestra vida, que es más bonita y mil veces mejor que las novelas escritas. Ifigenia, qué hermoso. Vamos a nuestro primer corte comercial, a publicidad, y al regresar tenemos a una invitada súper especial en Librería Sónica. Ya venimos. Literatura para un tarot. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarot. Escuchando la versión unplugged de una canción extraordinaria. Bueno, a mí me gusta, yo sé que a ti también te gusta. El mundo ordinario, Ordinary World, de la banda británica Duran Duran. Andrew Taylor, su baterista, arribó ayer a los 48 años de edad. Nació el 26 de abril en el año 60 en Castle Bromwich, en Inglaterra. Y es curioso también que esta banda está conformada, o tres de sus integrantes poseen el mismo apellido. El señor Andrew Taylor, que es baterista, John Taylor, el bajista, y Andy Taylor, que es el guitarrista. Y ninguno de ellos son familiar, no tienen ningún tipo de parentesco. Eso quiere decir que allá en Castle Bromwich, en Inglaterra, decir Taylor es como decir aquí Pérez, o en los Andes Maldonado. Bueno, usted lo dirá, su palabra vaya por delante, porque usted luce ese apellido. Bueno, y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, en el corte anterior, mientras Linzabel leía unos fragmentos de Teresa de la Parra, escuchamos de fondo el tema para Elisa de Beethoven. Ay, eso tiene una anécdota buenísima. Sí, por eso no lo quiero dejar pasar por alto, porque además hace 198 años el tema para Elisa fue estrenado, es decir, el 27 de abril de 1810. Esta es una reconocidísima bagatela, una palabra que tú utilizas mucho y que me gusta mucho, una bagatela para piano. Aparentemente hubo un error en cuanto a la transcripción, un error del copista a la hora de transcribir lo que fue el manuscrito original de la partitura, ya que por lo poco legible de la misma, aparentemente donde él leyó Elisa o Ellis, decía era Teres o Teresa. Entonces queda eso en la duda, no era para Elisa, sino para Teresa. Y para Teresa fue. Y para Teresa fue. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y está con nosotros en Librería Sónica una invitada muy especial a la cual le hemos tomado un gran aprecio. Está con nosotros la escritora venezolana Marisol Marrero, escritora de esa hermosa novela Niebla de Pasiones. Bienvenida, Marisol. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la invitación al programa. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, por supuesto. Para nosotros es un placer, sobre todo porque es poco común que cuando existe un personaje de un autor, ese personaje cree algo posterior a él. Normalmente existe una leyenda y esas leyendas nutren la imaginación de los escritores que luego nos regalan obras fantásticas. Pero en este caso, la fantástica imaginación de Marisol ha creado una leyenda que está tomando cuerpo y vida en la Colonia Tovar. Y es que el personaje de las novelas trasciende el hecho literario y pasa a formar parte como de una memoria ancestral no vivida que sale de la ficción y que la gente se apropia de ella. Sí, bueno, eso tendría yo que volver sobre mi preferido psicólogo, que es Jung. Yo creo que a mí me están pasando una serie de fenómenos paranormales en la Colonia Tovar. Desde que subí arriba, yo quedé fascinada con ese pueblo. Es un pueblo tan hermoso, envuelto en neblina, que eso te trae como a la vista la magia, indudablemente, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo tengo que escribir sobre este pueblo, porque este pueblo es mágico, es bello, es hermoso. Y además me están pasando cosas increíbles, ¿no? Que cuando yo escribía, después las cosas se hacían, ¿verdad? Se hacían realidad. Y entonces estaba yo toda confusa. Y esa misma confusión hizo y me llevó a escribir. No es solo la novela que estamos examinando hoy, que es Niebla de Pasiones, editada por Planeta, sino esta forma parte de una trilogía. La primera es Lotte von Indien, la coloniera de Tovar. Viene Niebla de Pasiones, que es la que vamos a, de la cual vamos a hablar hoy. Y la tercera va a ser, que ya la estoy terminando prácticamente, va sobre las fresas y bajo los duraznos. Se corresponden las tres novelas. Primero, cuando llegaron los alemanes a la Colonia Tovar en 1843, que empezaron, por supuesto, a sembrar trigo para hacer el pan y todas esas cosas, como lo que ellas conocían. Lo que ellas conocían, indudablemente. Y entonces la otra, ya cuando ellos se fueron a sembrar café, que el café tomó un precio a nivel mundial, que es cuando ellos hicieron pues dinero, el pueblo se puso más hermoso aún de lo que era, porque es uno de los pueblos con el nivel de vida más alto de nuestros pueblitos en Venezuela. Y bueno, ya la tercera es la época de la fresa y los duraznos. Ese título es una belleza. Sí. El título de esto que tú llamas tu trilogía. Yo que leí Niebla de Pasiones en escasos 3-4 días, me tomé el atrevimiento de tomar de allí, hacer una breve reseña, en donde destaco tres temas principales. El primer tema es el tema histórico, en donde quedé, bueno, gratamente sorprendido, porque evidencia un trabajo de investigación en donde Marisol Marreno se metió de lleno en esa historia para conjugar lo que fue la historia real, evidentemente, con ese mundo ficcional que se da en el entramado de la novela. El segundo tema, bueno, tiene que ver con lo que ya comentaba sobre los fundadores de la Colonia Tovar, un pueblo además que a nosotros los citadinos nos llama mucho la atención y nos gusta mucho, porque se ha convertido en un lugar de visita, de fin de semana, de turismo. Y un tercer tema fundamental que está desde que arranca hasta que termina la novela, que es el tema del amor. Y la pasión. Por eso el título de Niebla de Pasiones. ¿Cómo nace la idea de hacer esta novela, Marisol? Niebla de Pasiones. Bueno, como es la continuación, es cuando la protagonista Lotte, Carlotte Lowenstein Gehrig, apellido de la colonia. El Lowenstein lo escogí porque ya prácticamente ha desaparecido ese apellido de la colonia. Y bueno, quería hacer un homenaje a las mujeres pioneras de la Colonia Tovar, porque en el listado que vi de los primeros emigrantes que vinieron, había un lote como de 12 mujeres, más o menos. Que se vinieron solas. Y íngrimas, como decía mi abuela, íngrimas. Entonces, me pareció tan extraño, porque si para un hombre es difícil labrar la tierra, construir la morada, cuidar los animales, ¿verdad? Ese es un trabajo intenso, el trabajo del campo es intenso, si lo sabré, claro, yo, claro. Que trato de, antes de escribir el personaje, trato de hacer las cosas que ese personaje hace, para que cuando esté narrando, yo sentir lo que ella siente. Porque, ¿cómo narro, por ejemplo, La sensación de una babosa que se te prende en la mano y que se te va a caer por el siete cuero y se te va a caer siete veces. Si en verdad yo no he metido la mano en mis matas, en mis plantas, y se me ha pegado una babosa de esas espantosas, ¿verdad? ¿Cómo describirlo? Claro, y es uno de los temas que más me llama la atención de la novela, porque hay un manejo muy audaz, muy divino, sobre el tema, yo lo llamo el tema botánico, porque hay una descripción tan agradable, afable, sobre la siembra de los cafeteros, sobre todo lo que tiene que ver con la vegetación, y uniendo esto con lo que tú comentabas, oye, lo difícil que era y sigue siendo quizás esa migración de hombres a otras tierras, imagínense ustedes, para las mujeres solas. Más aún, para el momento en donde está contextualizada la obra, donde Venezuela, claro, está en plena guerra federal, eso lo hace súper más llamativo y complejo, donde, bueno, están los saqueos, las gentes que invadían las tierras, ese tipo de situaciones que están muy los incendios están muy bien reflejadas en Niebla de Pasiones. Yo quiero hacer un apartado acá, como me tomé el atrevimiento de hacer una reseña sobre la obra. Hay unas referencias bien particulares sobre Páez y Zamora. Y sobre este último, hago cita textual de algo que Marisol imprimió en su novela. Y dice así: fue ascendido a comandante de armas de la provincia de Maracaibo. Ese mismo año es nombrado gobernador de Barinas. Me asombró su ascendente carrera militar, ya que él siempre estuvo contra el gobierno. El hermoso pueblo sucumbió ante sus irrefrenables ímpetus de pirómano. Seguía en rápido ascenso. Aquí, cuando los alzados se pasan al gobierno, suceden estas cosas. No se puede creer en nadie. Bueno, ese personaje es Zamora. Por eso a mí me asombra a veces que yo digo que los políticos deberían como indagar más y meterse de lleno en la historia, para cuando van a tomar un personaje como un ícono, como algo para el ejemplo, tienen que saber en verdad quién era. Porque fíjate que Zamora, por ejemplo, lo que está allí es cierto, él después fue ascendiendo y ascendiendo y se casó, es más, con la esposa de, con la hermana del presidente Falcón, con Estefanía Falcón. Y Estefanía Falcón era una viuda de uno de los godos, pues de los españoles, y riquísimo, y dueña de esclavos y hacienda y todo, la Estefanía. Y él nunca le dio libertad a los esclavos, él siguió administrando las tierras de Estefanía, su esposa. Qué curioso, ¿no? Y después, pero antes, cuando estaba, digamos, alzado, también tenía unos amigos como era el Agachao, por ejemplo, que decía, no, vámonos para Caracas a matar a todo lo que sepa leer y escribir. Entonces yo digo que no se le puede poner a una misión zamorana para, como ejemplo, o para una misión de educación, cuando dentro de esos soldados, dentro de esa gente, dentro de la gente que lo acompañaba, había tales desafueros. No, y sobre todo en estos tiempos que estamos con el tema famoso del currículum estudiantil y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo voy a comentar que esto es una evidencia histórica que en nuestro país, lamentablemente, la ley nunca entra por casa. Así es. Sí. Antes de ir al corte comercial, bueno, le informamos a nuestra querida audiencia que hoy vamos a estar obsequiando el libro Lotte von Indien, que es el primer libro, o el libro anterior, A Niebla de Pasiones, para que usted, querido oyente, siga con la trilogía. ¿Qué debe hacer? Va a escribir la palabra libro, seguido de su nombre, al 3456. Ese mensaje tiene un costo de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción lo llama y le dice, usted se ganó el libro. Además, todo un lujo, firmado por su propia autora. Ya venimos. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso. regreso a Librería Sónica. Literatura para un ser. Escuchando, bueno, uno de los grandes clásicos de la banda Jethro Tull, Aqualung. La misma, bueno, es una banda considerada de culto para muchos. El pasado 23 de abril estuvo de cumpleaños su primer bajista. Bueno, considerados además el mejor en dicho instrumento, el señor Glenn Cornick, que el 23 de abril, bueno, cumplió 61 años de edad. Después de los Rolling Stones, es la segunda banda de rock más antigua aún, activa en el mercado, si se quiere. Continuamos con Marisol Marrero conversando sobre Lote, sobre su obra Niebla de Pasiones, editada por Grupo Planeta, quien tuvo la gentileza de hacérnoslas llegar. Es una novela con personajes femeninos deliciosos. Además de deliciosos, con un temple. Talante, con un temple duro, porque Lote es una mujer aguerrida, es de armas tomar, por supuesto, y eso hace tan llamativa la obra como muchos otros elementos. Como yo le decía a Linsabel en su momento, le comentaba, y creo que a Marisol también le comentaba, que hay unos pasajes casi poéticos dentro de la obra, con unas cotas líricas hermosas. Y Linsabel, yo sé que tiene algo por allí. ¿Qué tienes por allí, Linsabel? Bueno, este personaje es un personaje que vive apasionadamente. Y tan apasionadamente vive que hasta con ella misma tiene una suerte de delirio de pasión. Y de Lotte von Indien hay un capítulo donde ella, bueno, se dice a sí misma lo siguiente. Y sigo increpándome. ¿Cómo es tu vida interior? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué esperas de la vida? Eres una total inconforme. Ni copulando con un dios te satisfaces. Debe ser que quiero un ángel caído, no un dios. Porque los ángeles son más que dioses al tener las imperfecciones de los humanos. Así que ellos, los dioses, son incompletos por esta razón. Hermoso. Es un texto hermoso. Además que ella tiene una dualidad que está marcada a lo largo de toda la trama, en donde ella, bueno, así como en esta primera obra, también se increpa a sí misma, y hay un elemento constante que veo presente en Niebla de Pasiones, que es el elemento del agua. Ella sueña que es agua, presumo yo, de psicólogo no tengo nada, como de astronauta tampoco, pero ese elemento de agua está presente allí, como tratando en sueños de purificarse, de buscarle quizás la salida a sus miedos, a su culpa, porque no le queremos dar el clic del asunto para que lean la novela y sepan a qué nos referimos. Entonces este personaje tiene esos sueños habituales en agua, donde busca como que quizás redimirse y tratar esa culpa que está presente. Hay una escena o una parte donde ella sueña que es agua, un río, y inunda la parcela o las tierras de su amado. Bueno, voy a leer exactamente lo que tú estás diciendo, ese fragmento que dice así. En la noche, ya en mi lecho, vuelvo a soñar que robaba las manzanas de Hans, pero esta vez me convertí en río e inundé sus cosechas. El misterio me prende en forma de vértigo. Esa parte era la que yo me refería, porque entonces se transforma en el vital elemento, pero esto está también la manzana como símbolo del pecado, donde está la culpa presente de todas las cosas que ha vivido, bueno, que a muchas personas, por supuesto, le toca vivir, donde está manejado además con una calidad narrativa espléndida. Yo vuelvo y repito, les recomiendo la lectura de Niebla de Pasiones y me satisface tener aquí a Marisol. No, y me encanta, Jackson, que te has convertido en un psicólogo. No, bueno, no, no hace falta ser psicólogo para poder meterse en la sensibilidad de las obras. Porque es recurrente el tema y te das cuenta, claro, cuando lo lees con detenimiento, con una mirada angelada, donde tú de verdad quieres entender de qué se trata esto, porque yo confieso que comencé a leer Niebla de Pasiones con cierta reticencia por aquello del título. ¿Por qué? Por aquello del título, o sea, el Niebla de Pasiones. Ah, te sonaba novela del canal X. Sí, del canal X. Yo, bueno, ¿niebla por qué? ¿De dónde viene la niebla? Ah, ¿y la pasión de dónde? Claro, cuando yo termino de leer la novela, me digo a mí mismo, no puede llamarse de otro nombre. No podía llamarse de otro nombre. O sea, el título es es perfecto. Es ahí, es que ahí la niebla es casi un personaje, porque es recurrente, no porque yo me lo invente como escritora, sino que de verdad el sitio es un sitio de nieblas perennes, más donde yo estoy, porque yo estoy subiendo el pico Jeremba, estoy como 500 metros más arriba de la colonia. Por supuesto, un lugar siempre envuelto en niebla, y a mí me fascina. Para mí la niebla es algo tan poético. Y entonces dijo, no, aquí los amores en la niebla, esos amores prohibidos que son signos de la novela también. En la niebla, donde los personajes se desdibujan, donde puedes hacer el amor porque no te ven, porque la neblina es tu protección. Entonces, todas esas cosas traté como de utilizarla. Hubo una anécdota sobre algo que nos comentabas en días anteriores, sobre una vez que entró la niebla en tu casa y pasó algo con los perros. Ay, qué bueno. Para sí. Que nuestros amigos oyentes... Sí, vamos a compartirla con ustedes porque sí. De verdad que es muy buena. Bueno, lo que pasa es que de donde está la casita no se ve de ningún lado porque subes como 1000 metros hasta el portón. Entonces yo voy subiendo y los perros siempre a mí me acompañan. Cuando yo camino, ellos me acompañan y vienen los dos perros detrás. Y voy subiendo hacia el camino a abrirle el portón a alguien, no sé qué iba a hacer. Entonces de repente se viene un banco de niebla, pero así muy, muy, muy espesa. Y va entrando la niebla por el portón como que fuera un personaje más, ¿no? Y hasta los perros, el lomo se les erizó y salieron corriendo, aullando para atrás. Entonces yo me dije, wow, que vieron los perros en la niebla, ¿verdad? Porque... aquella reacción tan terrible. Claro. Entonces yo me nutro de todas esas cosas que me están sucediendo día a día. Es lo que Ascuy diría, la poesía de lo cotidiano. De lo cotidiano. La poesía que tienen todas las cosas. Por lo menos esos perros todas las mañanas, cuando yo me mudé, yo no sé si era que tiraban cosas en la parcela. Y entonces todas las mañanas traían pedazos de camisa, pedazos de gorra. Una vez un corazón... ¿No te diste cuenta que el cartero no te visitó más? Jamás, ahí no llega cartero, es en pleno monte. Pero qué tranquilidad, Marisol, consigues tú allá arriba en tu casa con aquel ambiente tan bucólico propio, el cual tú vives, que además reflejas completamente en la obra. Y todo eso que tú comentas de entregarte a esa parte natural... a la siembra, el tema de las flores. Tenemos entendido que también has estado cultivando flores. ¿Qué flores estás cultivando? Es que yo me dije, ¿cómo voy a poner un personaje que labre la tierra y que haga su parcela y todo si yo no siembro? Yo tenía que sembrar, meter las manos en la tierra, cargar las uñas como una campesina, porque si no, bueno, lo mismo que te dije antes con el siete cueros. Pues, yo creo que para que tenga credibilidad una obra... uno tiene que vivirla. Y yo empecé a vivir la novela con Lote. O yo hacía lo que hacía Lote, o Lote hacía lo que hacía yo. Yo no sé quién de las dos era quién, ¿no? De repente se me confundieron. Pero yo lo disfrutaba porque yo estoy escribiendo, estoy jugando. Y déjame decirte que a ti se te confundieron. A mí también, porque mientras yo leía, hubo momentos que me extraviaba y volvía y echaba unas páginas atrás y ok, estoy aquí. Porque está esa dualidad muy marcada. Antes de ir al corte comercial... ¿Nos vas a dar con esa...? No, pero ya va, que no vamos al corte. Lo que quiero decirle es que le vamos a un tubazo a nuestros oyentes, porque hoy estamos obsequiando dos libros. Estamos obsequiando Lotte von Indien, que es el primer libro de la trilogía, y el segundo libro... Niebla de Pasiones. Niebla de Pasiones, que deben hacer. Envía la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es 50 céntimos, volvió el fuerte. O sea, eso es nada. Y mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, las dos personas que envíen más mensajes, bueno, el principal, el que más mensajes envíe, se lleva Niebla de Pasiones. Y en segundo lugar, se lleva Lotte von Indien, además autografiados por su creadora, por su autora, por Marisol Marrero. Casi que podemos decir que el puño, letra y puño de la misma Lotte. Así es. Marisol, cuéntanos de tus influencias literarias, de tus gustos. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Qué te gustaría recomendar al oyente que nos escucha en Librería Sónica? Bueno, aparte de Niebla de Pasiones, por supuesto. Tú sabes, cuando yo estoy escribiendo, yo en principio soy poeta, pues, ¿no? Yo tengo varios libros de poesía publicados, pero después así como que se me quedó cortita la poesía y quería como escribir más y más. De ahí surge la narrativa. De ahí esos elementos tan poéticos y líricos que son notables en Niebla de Pasiones. Así lo veo yo. Bueno, eso me lo comentan realmente. Entonces, mira, yo cuando estoy escribiendo narrativa trato de no leer novelas, como no quiero que me influya. Entonces, pero sí leo mucha poesía. Yo más que narrativa, poesía. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Vallejo, aquí, ¿cómo es? Soy malísima con la memoria. Eugenio Montejo. Ay, es una de las personas que más fascinante poeta que tiene este país. Yo digo que a veces, mira, la influencia, si tú me dices, ¿quién es la influencia en tu novela? Y no me vas a creer, yo diría Eugenio Montejo. Porque aquí empieza por la, hay una reunión de familia, están las mujeres de la familia, las muertas, las vivas, y todas juntas interactúan y no se sabe quién está vivo, quién está muerto, solamente el perro a veces que se acerca a una y la olisquea. Entonces el personaje, la protagonista dice, ah no, está muerta, pero el perro también la ve porque la está oliendo, ¿no? Y anda alrededor de ella. Y eso es un poco un poema de Eugenio Montejo que se llama Sobremesa, que es hermosísimo. Hermosísimo, Sobremesa. Bueno, Luis nos está haciendo señas que tenemos que ir a un corte publicitario. Y luego regresamos con mucho más de Marisol Marrero, Niebla de Pasiones y Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, abrimos este último corte. ¿No me diste chance de decir Literatura para untar? No, porque eres tú la que va a decir que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un grupo de lenguas largas. Así les decía yo cuando era chiquita, el grupo Kiss. Y estamos escuchando I Was Made for Loving You. Que eso es algo así como... fui hecho para Marte. Para Marte. Bueno, un éxito total. Para muchos el éxito comercial más importante, más grande de esta recordada... dando una especie de híbrido entre el hard rock por su música, el corte glam por su escena, por su maquillaje, el hombre gato, el que tenía la estrella, ya no recuerdo los apodos, cada uno tenía su apodo y todo. Bueno, todo esto cuenta de que, bueno, de que hoy 27 de abril está cumpliendo años el señor Ace Frehley, el cantante y guitarrista de Kiss. ¿Cuánto? 57 años. ¿Se puede decir porque como es hombre? Sí, y antes de darle paso a nuestra sección de los blogs, les informamos, bueno, que hasta hoy es la segunda feria del libro del Centro de Arte en la Estancia. Tienen oportunidad todavía de, apenas termine Librería Sónica, usted apaga su radio y se va para su casa. Bueno, se puede dar un bañito, come rapidito y se va para allá. O quizás ya nos están escuchando en el vehículo, uno no lo sabe. A las 3 de la tarde, por ejemplo, es la presentación del libro Entre el Cielo y la Tierra, de Silda Cordoliani, editado por Monte Ávila Editores. Y a las 6 de la tarde cierra la feria. ¿Con qué cierra? Bueno, con un concierto didáctico Venezuela y sus tambores. Tambores con juegos, además, cuentos y canciones. O sea que podemos cerrar la feria bailando. Así es. Vamos ahora a nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Bueno, en este tema tan común ahora, tan moderno, si se quiere, de los blogs literarios, bueno, como es costumbre, vamos a hacerle una recomendación en este sentido. Y antes de hacerlo, le preguntamos a Marisol, ¿qué opina con respecto a este medio de los blogs literarios? Sí. Bueno, todo en internet, digamos, todo es fascinante. Es un, ¿cómo te digo yo? Una manera de uno estar enterado de qué está haciendo cada persona. Yo digo que es muy chismoso. Porque mira, de verdad, yo estoy escribiendo y de repente ¡pum! se me pone la fulanito de tal, ya yo sé que está en, o mi hija, le digo, niña, ¿qué hace? Que está en España haciendo el doctorado. Digo, ¿qué haces tú levantada a esta hora? Anda a acostarte. Entonces es una chismografía mundial. Y el tema mundial, de la inmediatez, de la inmediatez, ¿sí?, de alguien que está del otro lado del mundo o a escasas 3 horas de diferencia, bien sea hacia atrás, bien sea hacia adelante. Por eso ir contra la globalización es ir contra el mundo con lo que está pasando, pues ir contra lo que está pasando, porque está pasando y es ya ahora en este mismo momento. Y como todas las cosas, tiene su parte positiva y tendrá y su parte negativa. Claro, entonces uno lo que tiene que hacer es enfatizar en esta parte positiva y buscar la manera de equilibrar que esa parte negativa no sea tanto. Claro, así porque es. Hay gente que hay una amiga que dice, no, ya eso es un amante que tiene mi esposa. Mi esposo pues se levanta así de noche, no, es que a chatear. Voy a confesar que se convierte en un vicio. Sí, que tú estás y dices, oye, no he actualizado el blog. Oye, cuando se meta fulanito que en Barcelona quería ver qué iba a hacer yo. No, me tengo que parar a actualizarlo porque entonces cuando qué pena con él cuando le dije que lo iba a actualizar y no lo actualizó. Sí, para aquellos amigos que nos escuchan y que hemos estado conversando sobre la novela Niebla de Pasiones de la escritora venezolana Marisol Marrero, editado bajo el sello Planeta. Si quieren indagar un poquito más sobre esta novela, yo me tomé el atrevimiento de hacer una breve reseña del mismo en mi blog literario, que es palabrasyescombros.blogspot.com. Sí, y también recomiendo el blog de Linsabel, Pomarrosas y Cerezos, donde ella, bueno, coloca su poesía, una hermosa poesía, la cual yo le recomiendo, ¿no? La última actualización que hice fue un regalito por el Día del Libro. Así es. Bueno, hoy queremos recomendarles un blog que se llama cofredecuentos.blogspot.com, haciendo lectura de un fragmento de un cuento que está allí publicado, que no lleva título, pero dice así: después de 3 años de mantener una copiosa, sangrante, pasional e intelectual correspondencia, de sentirse el alma en cada carta, decidimos que había llegado el momento de verse en persona. Nos conocíamos, pero de otra forma. Nos conocíamos el espíritu, las ganas y las ausencias. Nos respetábamos y admirábamos mutuamente. Y tal vez hasta nos amábamos más allá de los cuerpos desconocidos hasta el momento. Nos conocíamos tanto que nos dibujábamos, nos borrábamos y volvíamos a dibujar, de la manera que nos veían en ganas. Éramos, a nuestro modo, los seres más libres de la tierra. Éramos felices. Quizás por eso, cuando dijiste que había llegado el momento de conocernos, tuve dudas. Conocer quién está detrás del seudónimo podía llegar a matar lo que teníamos entre los dos, fuera lo que fuera, y podría llegar a lastimarnos. Quizás Trigueña de Ojos Verdes y Atractivo de Elegante Sport no estuvieran preparados para mirarse, ver y reconocerse, más allá de esa forma irreal que ambos habíamos creado. Sinceramente me moría de miedo al imaginar que daría un cuerpo físico a esa belleza desconocida que crecía tras cada nueva carta. Nos citábamos un domingo, a las 4:30 de la tarde, en uno de esos stores de café nuevos que andan surgiendo como hongos en Buenos Aires. Acordamos además que nos reconoceríamos porque cada uno llevaría un libro a su cita. Dostoyevsky, vos, Bukowski, yo. Y si usted quiere saber cómo termina este hermoso cuento, entre a cofredecuentos.blogspot.com. Fíjate qué casualidad que este breve fragmento de este cuento, de este blog, valga la redundancia, cofredecuentos.blogspot.com, tiene que ver con lo que Marisol estaba comentando, con aquello del intercambio que se está dando, bueno, ya hace unos cuantos años. Y que es indetenible. Y que es indetenible, ¿no? Y que ha originado muchas cosas. Yo conozco por lo menos 2 o 3 parejas que se conocieron de esta manera, a través de o club de citas, o que chatearon y por casualidad, oye, ¿quién eres tú? Porque yo no te agregué en mi Messenger, no, yo no sé quién eres tú apareciste aquí. Ah, sí, y empezaron a chatear y descubrieron que se llevaban, además, bien. Sí, han pululado esta gran cantidad de comunidades virtuales, yo no sé si es el título exacto, como por ejemplo el famoso el Facebook, que tú estás trabajando, por ejemplo, y recibes un correo, y entonces es un amigo tuyo que te invita, y es un bombardeo. Y te dice, bueno, este señor no se fue para Groenlandia cuando nos graduamos de bachiller. Pero un bombardeo donde agrégame, métete. Claro, yo entiendo que hay grupos para eso y hay grupos que no. Yo en particular trato de mantener la distancia con el medio, porque con nuestro programa y con nuestro blog es más que suficiente. ¿Qué pasó? No, nada, que me río porque yo tengo amigos que son fanáticos del Facebook. Sí, si no tienes vida, no tienes vida real, porque todo es vida virtual. Todo es virtual y nada como lo real, ¿cierto? Cierto. Bueno, hay que detenerlo, a veces hay que detenerlo. Claro, tú comentas sobre unos compañeros, unos amigos. Yo también, hay unos compañeros, unos amigos que casados hoy día, con hijos, felizmente. Gracias a Dios. Gracias a Dios que se conocieron por esa vía. Y como ese caso, hay mucho, pero bueno, no, nos desvirtuamos de nuestro mundo. Pero literario. Apasionadamente seguimos hablando. Así es, ¿no? Por acá hemos hecho referencia a varios blogs literarios que son muy buenos, porque te consigues en la red cosas extraordinarias, cosas muy buenas, bien trabajadas. Y hay otras cosas quizás más, no banales, porque no es el tema, pero sí más personales, donde la gente cuelga allí su día a día, con un rosario de cosas que viven en el común, en la calle. Pero bueno, que está bien válido, cada quien escribe lo que quiere. Exactamente. Antes de continuar, bueno, es importante que mientras leíamos este hermoso cuento, que repito, si quieren conocer el final, tienen que entrar a cofredecuentos.blogspot.com. De fondo estaba sonando la segunda parte del concierto para cello de Dvorak, interpretado por Rostropóvich, quien muriera hace un año exacto, de 80 años de edad, uno de los mejores chelistas del siglo. Sí, no solamente con una técnica impresionante, sino que ese virtuosismo residía en que tenía una interpretación emotiva excelente. Así es. Bueno, Marisol, muy agradecido de tu visita a Librería Sónica. Un orgullo para nosotros. ¿Quieres hacer un comentario? Adelante. Bueno, quería hacer un comentario porque esta semana finalizó el octavo encuentro internacional de escritoras dedicado a Elizabeth Chen. Entonces yo quería, como ayer sábado nos dieron un agasajo en la Colonia Tovar porque llevamos a las escritoras internacionales que vinieron, quería agradecer al alcalde de la Colonia Tovar, Esteban Bocarán, de ese agasajo que les hizo, a Cristina de los Ríos y a la encantadora María de los Ángeles Azuaje, que trabajan en la alcaldía de Tovar y que nos atendieron maravillosamente. Sí, preguntar, ¿cómo estuvo eso? Sí, no, muy bien, muy productivo y vinieron escritoras, bueno, fabulosas realmente. Qué bueno. Bueno, Marisol, esta es tu casa cuando quieras volver, agradecido por tu presencia. Lamentablemente hemos llegado al final. Pero antes de irnos, una palomita. Tú y tus palomitas. Bueno, falta la palomita. Ahí va volando, pues. Si usted quiere conocer a Marisol Marrero y quedar encantado con ella, el próximo martes 6 de mayo en el Auditorium Polar será el sexto Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMED y allí ella estará compartiendo con los que asistan a la conversación sobre Niebla de Pasiones y los emigrantes alemanes de la Colonia Tovar. Así es. Recuerden que pueden enviarnos las palabras libro al 3456, que significa dilo seguido de su nombre, y va a estar participando por Niebla de Pasiones o, dependiendo si usted es el primero o el segundo, por Lotte von Indien. La frase del día: es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Mark Twain. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes hablan para ustedes, Jolín Isabel Noguera. Jason Maldonado. Y nos despedimos con una de las composiciones más reconocidas y hermosas del maestro Antonio Lauro, el vals número 3, mejor conocida como Natalia. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.